¡Ay, ay, ay! ¡Con este cuartetazo! ¡La banda del Turco! Oye, mi voz agitada sale de este corazón y brota por mi garganta con la fuerza de Sansón. Cante lindo, cante feo, aunque no me dé la voz, al pueblo bien cuartetero yo le canto con amor. Escucha mi voz. Tiene el alma del Turquito, Turquito de corazón. Escucha mi voz. Tiene el alma del Turquito, este ritmo sabrosón. Este grupo cuartetero que trabajo a pulmón, hoy te desagradecemos el Turco de corazón. Este grupo cuartetero que trabajo a pulmón, hoy te desagradecemos el Turco de corazón. Escucha mi voz, y el alma del Turquito, Turquito de corazón. Escucha mi voz, y el alma del Turquito, este ritmo sabrosón. Agitada, sale de este corazón y brota por mi garganta con la fuerza de Sansón. Cante lindo, cante feo, aunque no me dé la voz, al pueblo bien cuartetero yo le canto con amor. Escucha mi voz. Tiene el alma del Turquito, Turquito de corazón. Escucha mi voz. Tiene el alma del Turquito, este ritmo sabrosón. Este grupo cuartetero que trabajo a pulmón, hoy te desagradecemos el Turco de corazón. Este grupo cuartetero que trabajó a pulmón, hoy te desagradecemos el Turco de corazón. Escucha mi voz, tiene el alma del Turquito, Turquito de corazón. Escucha mi voz, tiene el alma del Turquito, este ritmo sabrosón. Bien cordobés y cuartetero, loco. ¿Cómo devora? ¿Cómo quiere?